Hola, mi nombre es Patricia Olivares, soy miembro del colectivo Vivas Nos Queremos en Talca y nos hemos sumado a la convocatoria por el aborto libre, seguro y gratuito, porque sentimos que las mujeres somos las que tenemos el derecho a decidir y manifestamos que ni el Estado, ni la Iglesia, ni el partido, ni el marido tienen la posibilidad ni la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos.